Y ahora vamos a comunicarnos telefónicamente, estamos en comunicación con Ana Socino. Ella es integrante de CELPI. Esta es una organización social y política que asiste y orienta en situaciones donde el Estado violenta los derechos humanos. Y en este caso en particular es una reflexión a 31 años de la tortura por parte de la Policía Federal que sucedió en la comisaría número 35 y después la posterior muerte de ese caso tan renombrado como es la muerte de Walter Bulacio. Hola Ana Socino, buenos días, aquí Luli y Leandro te saludamos y gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estos minutos que nos brindás, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno. Bueno, contanos un poco esta reflexión ya a 31 años de ese brutal asesinato por parte de la Policía Federal a Walter Bulacio, que salía de un recital. Así fue. Así es, un recital de los Redondos hace bastante ya, pero que sigue renombrándose estas prácticas, ¿no? Que han seguido, han continuado. Y este caso y ha que sido. Se han ido fortaleciendo. Ha sido un caso emblemático, ¿no? Justamente. Un caso que en la Argentina, en Latinoamérica, ha marcado un antes y un después, porque se pudo comprobar la tortura seguida de muerte por parte de las fuerzas de seguridad a un joven de 17 años que asistía a un recital. Digo un antes y un después porque, bueno, esto fue un caso en el que se pudo llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se intervino en nuestro país, y de allí sugerencias, condenas a nuestro Estado argentino a partir de ello, teniendo en cuenta las prácticas abusivas de las fuerzas de seguridad. Y digo como reflexión a partir de esto que mencionabas en un principio, reflexionar sobre el hoy, ¿no? Que pareciera que han pasado un montón de años, pero que sin embargo hay prácticas que siguen dándose tanto en los barrios populares como en los eventos masivos, como recitales y partidos de fútbol, momentos deportivos. El caso tan renombrado de Walter Bulacio llevó a remover muchas cosas, ¿no? Y se ha llegado a juzgar a alguien por este caso. ¿Ha habido alguna situación de esas? Han habido varias instancias de juicio en las que la familia ha sido bastante violentada. Una abuela que fue la que llevó adelante la lucha con una hermana de Walter, que han sido símbolo de luchas para un montón de familiares a nivel nacional, sobre todo acá en Mendoza hemos tenido como eje la búsqueda de justicia y no venganza. Lamentablemente la abuela de Walter falleció, pero no significa que su lucha no haya sido perpetrada en el tiempo y nos haya enseñado tanto a familiares como a las organizaciones que acompañamos a familiares de víctimas de violencia policial, a cómo enfrentar un sistema que no solamente se trata un sistema policial, ¿no?, armado, sino también un sistema judicial que claramente es funcional a las fuerzas represivas. Hablamos de una política represiva frente a este tipo de situaciones. La policía dispara, pero hay todo un sistema, desde los medios de comunicación, como así también desde los operadores de justicia, que trabajan en función a esa violencia y a esa estigmatización. Socialmente pensamos cuál es el enemigo, ¿no?, el estereotipo, el enemigo público construido, ¿no?, en la historia que viene desde los 70, que tiene que ver específicamente con la juventud, que reside en los barrios más pobres o más empobrecidos de nuestra Argentina. Esto que digo es reflejo en cualquier provincia de las que podamos pensar en nuestro país, y que acá en Mendoza se ha profundizado. Podemos nombrar en Córdoba a Ismael Sosa como un fanático de la renga que asistió a Villa Rumipal a un recital, en el que luego con una discusión con la policía aparece ahogado, y esto lo digo entre comillas, después de haber sido violentado por la policía cordobesa. Y acá en Mendoza, Lucas Carrasco, joven fanático y miembro de la hinchada de la Lepra, bueno, también fue víctima de la violencia policial. Entonces tenemos como numerosos, digo, nombro a Ismael Sosa en Córdoba, nombro a Carrasco. A Lucas Carrasco acá en Mendoza, como algunos de los pibes que sufrieron este tipo de violencia y que la justicia ha estado como en esa misma posición, ¿no? Favoreciendo la protección a los efectivos cuando sabemos todos muy bien que no hay actuar ni legítimo ni legal que avale la muerte de un joven en cualquier evento o cualquier tipo de situación en lo que se le encuentre. Claro. ¿Se tuvo que recurrir en algún momento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Exactamente, por el procedimiento no tan solo policial, sino también judicial, ¿no? Uh-huh. Cuando las instancias a nivel provincial en la justicia se ven agotadas, lo que se hace a través de la querella, de la defensa, a través de los familiares y de las organizaciones sociales que acompañan a estas familias, es solicitar la intervención de organismos internacionales para poder llegar a determinados acuerdos o bien condenas al Estado por la no acción u omisión en la investigación de los casos. Sobre todo también en cuanto a la sanción que va a haber sobre la institución correspondiente, en este caso las fuerzas de seguridad de la provincia de la bonaerense, en este caso de la federal. Entonces es una herramienta más llegar a la Corte Interamericana de Derechos y es un acto político, lo consideramos también desde las organizaciones, que demuestra que la justicia de cada provincia es ineficaz frente a este tipo de situaciones. Invisibiliza los casos de muerte de jóvenes en manos de la policía, que no investiga, que maltrata a los familiares y que vuelve a matar, decimos, ¿no? Decimos en primera instancia hay una forma de criminalizar por parte de las fuerzas de seguridad que pertenece a los poderes ejecutivos de cada provincia o bien federal, y después volvemos a encontrarnos con otra instancia de criminalización que tiene que ver con la justicia específicamente. Un maltrato a los familiares, falta de investigación, un retraso, ¿no? Una demora en la investigación de cada situación, en las que las familias se agotan y muchas de ellas abandonan la lucha en el camino, cansadas del maltrato, cansadas de la falta de explicación, cansadas de la ausencia y del dolor, ¿no? Que provoca el haber perdido un hijo o una hija en esta circunstancia, y que en el Estado, que debiera ser quien garantice derechos y garantizar en primera instancia la seguridad, bueno, justamente lejos de hacer eso, fueron quienes propiciaron la violencia hasta el punto máximo que tiene que ver con la tortura y luego la muerte. Bien. Bueno, Ana, la verdad que vale la pena siempre recordar esta situación por la impunidad, ¿no? Que siempre nos tienen acostumbrados las fuerzas de represión, podríamos decir, ¿eh? Te agradecemos muchísimo este momento que nos has brindado justamente para hacer esta reflexión a 31 años ya de la muerte de Walter Bulacio, ¿eh? Bueno, te agradecemos mucho, Ana. De Walter Bulacio, del asesinato, decimos, el asesinato de Walter Bulacio. Exactamente, exactamente. Bueno, te agradecemos mucho por estos minutos, bueno, que nos has brindado. Sí. Yo les agradezco a ustedes. Bueno. Yo les agradezco a ustedes porque siempre han sido los medios comunitarios los que están de alguna forma poniendo sobre la mesa, están en las calles con mobileros, con los recursos con los que cuentan, con un compromiso, con un posicionamiento frente a la impunidad que justamente lo nombraba, frente a la violencia, que también han sido muchos compañeros y compañeras que están en los medios de comunicación, víctimas de las causas de la justicia, sí, por haber estado cubriendo este tipo de situaciones y de protesta social. Así que desde ya, muchas gracias, y sigámonos juntos, encontrándonos, tejiendo redes. El 27 de agosto de cada año se realiza la marcha contra el gatillo fácil, nos volveremos a encontrar y volveremos a reactivar, como todos los días, pero ese día específicamente, con un basta a la violencia policial y en manos de las fuerzas de seguridad. Así que les agradezco un montón a ustedes. Bueno, y por supuesto la radio siempre está y el espacio está dispuesto ahí para cuando lo necesiten, ¿eh? Bueno, Ana Socino. Muchas gracias. Gracias, muy amable, Ana. Un abrazo. Ahí hablábamos con Ana Socino.